¿Eh? Pero es que los santos deben ser respetados. No pueden estar en cualquier lugar. No están en cualquier lugar, Bartolomé. Están donde deben estar. Ven, mira. ¿Qué es esto? Pero, ¿qué es lo que han hecho? No, no, no puede ser. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... El protector de indios. ¿Qué es lo que han hecho? ¡Es que no! ¡No puede ser! ¿Cómo que no puede ser? ¿No nos dijo usted que los santos siempre hacen favores? Nosotros les hemos pedido que la tierra produzca. Por eso los pusimos de cabeza y los enterramos. Así tendremos buenos frutos. ¡Vive Dios! ¡Es que no es posible! He estado días, semanas, enseñándoles la doctrina, la verdadera fe. ¿Y ustedes hacen esto? Es que no puede ser. ¿Acaso hemos hecho mal, padre Bartolomé? ¿Está mal esto? Es una falta de respeto tratar así a las imágenes de los santos. Ellos deben estar en los... En los lugares donde se necesita de sus favores. Entiende, Bartolomé. Nosotros los taínos creemos en todo lo que hace brotar vida. Creemos en la lluvia, el sol, los árboles. La única manera de saber si los santos traen vida es haciendo que se junten a la tierra, que haya mejores frutos. Eso es lo que queremos de los santos, Bartolomé. Y claro, si no sirven para eso, entonces los santos no sirven para nada. ¿Cómo? Es que pensaron que las imágenes les iban a ayudar en... Tú lo dijiste, Bartolomé, y lo dijiste muy seguro, ¿no es verdad? ¿Eh? No. Digo, sí, es cierto. Aunque claro, nunca pensé que lo tomarían así. Creo que aún me falta aprender muchas cosas. Muchas cosas. Pobre Bartolomé. Tuvo que tragar saliva y salir mirando al suelo. Yo estaba ya con él porque aunque vivía rabiando contra los españoles... El viejo Bartolomé era distinto. Hoy que estoy preso, después de tantos años, voy acordándome de todas esas cosas que pasaron. Estaba terminando el año de 1515 y Bartolomé quería que todos conocieran sus ideas. Hablaba a todo el mundo de lo malo que vivían los indios en las haciendas. De los abusos. Los encomenderos le tenían rabia y mandaban mucho oro a España para que en la corte del rey no escuchasen las cosas que decía Bartolomé. Guanara, te alcancé. Ay, qué fresco está aquí, Ciguayo. Después de un baño en el río, como que el espíritu se alivia. ¿No te gustaría que nos convirtamos en peces, Guanara? ¿Ah? Y nadar, y nadar, y nadar hasta llegar al mar. Y allí ser libres en la inmensidad. Ay, si eso fuese fácil, Ciguayo. Si por el amor que nos tenemos... pudiésemos hacer mucho más que eso y no pensar solo en nosotros. Calla, Guanara. Calla. Olvidemos por un momento el sufrimiento. Sí. Tenemos tan poco tiempo para amarnos que hay que disfrutarlo, Guanara. Hay que disfrutarlo. Sí, mi amor. Ahora solo contamos nosotros. Guanara. Sí, Guayo. Mi bella flor. Mi amor. Ay. Si pudiéramos olvidar todo. Si pudiéramos ser felices siempre. Guanara, mi vida. Si todo este sufrimiento fuera un sueño. Mi cielo. Si todo esto acabara pronto. Guanara, tengo la esperanza que así va a ser. ¿Sabes? Bartolomé me ha dicho que irá a España, que pedirá al rey para que no sigan acabándonos. Ojalá sirva de algo, Ciguayo. Mientras tanto, debemos ayudar a Enriquillo. Él sigue peleando en las montañas de Saraguá. Hay que ayudarlo. Sí, tienes razón, Guanara. Ay, mi palomita. Por eso te quiero, por eso te adoro. Porque sí, me ayudas a no olvidar nunca a mi gente. Guanara, Guanara, Guanara, eres lo mejor que tengo en mi vida. Lo mejor que tengo. Sí, Guayo. ¿Ah? ¿Vamos al río otra vez? ¿Sí? ¿Al río? Sí, vamos al río. Pues bien, vamos al río. ¡Al río! ¡Vamos al río! ¡Vamos al río! Vivir con Guanara me alegraba la vida. Una vida que era distinta a la de mis padres o abuelos. Porque todo había cambiado en esas islas del Caribe desde que los españoles pusieron las patas en nuestro suelo. Nada era igual. Hasta que Bartolomé de las Casas nos dio ánimo, nos metió en las cabezas que la justicia existe para todos los hombres. Ustedes los han sacado de sus pueblos, los han arrinconado en las encomiendas o en el monte, los han matado de fatiga, de hambre y a mordiscones de perros. Sin defensa, se han dejado morir por años. Los que se han ido al monte son valientes y a su modo están tratando de salvar a su pueblo. Aunque los españoles digan lo contrario, yo afirmo que ustedes son hombres y que tienen derechos que tenemos que respetar. Jesucristo vino a salvar al hombre, murió por todos ustedes. Por eso hay que defender al hombre como ser humano, como criatura de Dios. Y si para aliviar la suerte y dar entera libertad a todos los indios es necesario traer esclavos negros, pues que se haga. La esclavitud de los negros es legítima. Esas palabras eran como un bálsamo que calmaba nuestras penas. Con Bartolomé nos sentíamos verdaderos hombres y hermanos. Pero los españoles no le hacían caso y entonces tuvo que irse a España para conseguir leyes más poderosas que acaben con el abuso. Bartolomé creía en la eficacia de las leyes. ¡Qué confiado era Bartolomé! En España tuvo que pelear porque los encomenderos habían sobornado a muchos funcionarios. Aún así tuvieron que escuchar sus reclamos. Entonces le dieron un título importante, Protector Universal de los Indios, con la firma del rey. También nombraron a unos curas que se llamaban Jerónimos para venir a ver si era cierto todo lo que andaba predicando Bartolomé. Era noviembre de 1516 cuando llegaron a Puerto Rico. Echo de menos en la tranquilidad de mi convento en España. Pues no hay quien aguante el calor y la bulla de los puertos del Caribe. Bueno, bueno. ¿En qué mala hora vine? Vamos, padre, padre. Puede ir conociendo la vida de los indios. No, aunque en realidad no hay mucho tiempo para eso. Las naves ya están abastecidas. Y en cuanto ustedes lo dispongan, deberán seguir a Santo Domingo. Usted, Bartolomé, ¿se embarcará con nosotros o irá en otra nave? No, nada de eso. ¿Por qué? Me quedaré unos días aquí en Puerto Rico. Soy el protector de los indios, nombrado por Real Cédula. Y debo empezar a cumplir con mi tarea donde quiera que vaya. Y en Puerto Rico también hay indios. Vaya. Pareciera que pensara más en ellos que en usted mismo, padre Bartolomé. ¿Usted cree? Bueno, nosotros no vemos la hora de terminar con la misión de ver cómo viven los indios. Sí, bien, bien. Seguiremos viaje a Santo Domingo. Escuchen todos los españoles de estas islas del Borinquen. ¿Borinquen? Oiga, padre, qué feo nombre pronuncia. Esta isla se llama Puerto Rico. ¿Pero qué hace ese cura trepado en el techo de la iglesia? Hijos míos, soy el servidor de Dios, Bartolomé de las Casas. ¡Válgame! Si es el mentado padre de las Casas. La corona me ha nombrado protector de todos los indios de América. Y he venido a esta isla a hacer cumplir las leyes. No más abusos, no más maltratos contra nuestros hermanos, los indios. Dale la mula al trigo. Este cura nos reúne para amenazarnos. Vaya por Dios. Les exijo en nombre de Dios y la corona que dejen en libertad a los indios que estuviesen en esclavitud y a los que obligan a trabajar en sus haciendas. Ningún loco nos va a decir que dejemos todo lo que hemos logrado con tanto sacrificio. ¡Bájese y márchese ya! ¡Viva Dios! ¡Que no tienen conciencia! ¿No se dan cuenta de las mil maldades que cometen contra los indios? ¡Zapatero a tus zapatos! ¡No se mete en nuestros asuntos! ¡He dicho que vengo a obrar por Dios, la corona y los indios! ¡Vamos, vamos! ¡Tomen algunas cuerdas y lacemos a este infeliz! ¡Vamos, vamos, las cuerdas, las cuerdas! ¡Vamos! ¡Démosle su merecido! ¿Pero qué hacen? ¡Dándole la soga al cuello! ¿Qué hacen? ¡Quítenme estas cuerdas encima! ¡Exijo respeto! ¡Ustedes no pueden hacer esto al protector de los indios! ¿Pero qué hacen? ¡Indios! ¡Déjenme! ¡Vamos, padre! ¡Cállese y respete a los encomenderos! ¿Pero qué demonios están haciendo? ¡No pueden hacerme esto! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me harán esto nunca! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.